Radio Cósmica. Cósmica. Cósmica. Radio Cósmica. Cósmica. Radio Cósmica. Cósmica. Cósmica. Cósmica. Radio Cósmica. Cósmica. Radio Cósmica. Cósmica. Estás escuchando Radio Cósmica Libre. Acompáñanos en una investigación de archivo sonoro online alrededor de pensadoras, filósofas, artistas y activistas del mundo, en busca de un nuevo centro desde el archivo digital. Reescuchar para reflexionar. Archivo y caos. ¿Qué tal? Bienvenidas todas, todes, todos a esta actividad del proyecto PAPIT, Pensadoras, Pensamiento de Mujeres en América Latina y el Caribe, de 1870 a 1970. Es un proyecto de investigación en el que la profesora Márgara Millán está participando, por eso fueron convocados a esta sesión el día de hoy. Y bueno, tenemos el privilegio y el placer de contar con la presencia de la doctora Grace Prada, que voy a tomarme unos minutos para leer su semblanza y compartirles un poco cuál es su trayectoria académica, cuál es el trabajo que ha realizado y por qué la estamos invitando a que participe en esta sesión, en este proyecto, dando una conferencia magistral. Grace Prada es doctora en estudios latinoamericanos con mención en pensamiento latinoamericano. Estudió un máster en ciencias históricas en la Universidad de la Amistad de los Pueblos Patricio Lumumba en Moscú, Rusia. Ha impartido cursos y seminarios sobre el tema de género y estudios latinoamericanos y estudios de la mujer. Desde 1981 es docente e investigadora y directora de posgrado en la Universidad Nacional de Heredia, Costa Rica. Ella actualmente se encuentra jubilada. En su larga trayectoria podemos mencionar que fue miembro del Consejo Universitario del Sector Académico en la Universidad Nacional de Costa Rica. De 2004 a 2007 fue directora del Doctorado en Estudios Latinoamericanos. De 1999 a 2004 fue directora de la Maestría Regional en Estudios de la Mujer de la Universidad Nacional de Costa Rica. De 2000 a 2004 coordinó la Red Interamericana Mujeres y Desarrollo del Colegio de las Américas de Canadá. Ha sido tutora de tesis de grado y posgrado en la UNA y en la UCR de Costa Rica. Ha recibido varias distinciones académicas como catedrática de la Universidad Nacional. Y entre sus principales publicaciones se encuentran Mujeres Forjadoras del Pensamiento Costarricense, Ensayos Femeninos y Feministas, El Pensamiento Feminista desde la Filosofía, Matilde Carranza, Ana Alfaro y Vera Yamuni, La Feminización de la Palabra, Ensayos Femeninos y Feministas. Cuenta con más de 60 ensayos e investigaciones publicadas en revistas nacionales y extranjeras, tales como la revista Repertorio Americano, de la cual ya nos dio una conferencia el lunes pasado. Otra de las revistas fue Temas de Nuestra América, y también de la Universidad de la División de Educología, Investigación Conjunta para la Red Internacional de Formación del Colegio de las Américas, Canadá, UNESCO. Sus temas versan sobre el feminismo, el género, la historia de América Latina, el pensamiento latinoamericano y feminista. Y una singularidad quizá de la trayectoria de Grace es que ella conjuga o articula el trabajo del pensamiento crítico latinoamericano con la producción del pensamiento de las mujeres, ¿no? Y eso es, me parece a mí, que lo que enmarca en la producción de pensamiento de Grace Prada. Bueno, sin más, les dejo en compañía de nuestra invitada. Muchas gracias, Grace, por acompañarnos. Gracias. ¿Cómo fue el proceso para llegar a, a buen puerto, digo yo, porque salieron tres libros de esta investigación. Yo quiero hacer una pequeña introducción, sobre todo pensando en quienes no estuvieron el lunes con nosotros. Entonces, yo pienso hacerles esta lectura. La investigación que hoy comparto con ustedes ha recorrido un largo y tortuoso camino. Mi primer intento fue demasiado amplio y ambicioso, tanto como pretender estudiar todas las pensadoras latinoamericanas. Como la realidad se impone, el objeto de estudio se fue concretando a la investigación y la investigación al rescate del pensamiento de las mujeres costarricenses. Otro escollo inicial fue dónde focalizar la pesquisa para identificar a las pensadoras. Los estudios sobre el pensamiento costarricense no dieron luces sobre el pensamiento desde las mujeres, ni siquiera las concebían capaces de pensar. Comprendí que tenía que navegar en el mar de la literatura y atracar en el puerto del ensayo. Identificando el género literario con que tendría que casarme, quedaba otra tarea: localizar los escritos, clasificarlos como ensayos femeninos y feministas. Jamás imaginé encontrar tal cantidad de ensayos escritos por mujeres. Su búsqueda fue intensa y minuciosa. Después de la recopilación, literalmente me ahogaba en material bibliográfico y me sofocaba la emoción de haber encontrado aquel tesoro escondido en bibliotecas y centros de documentación. Resolver este dilema en medio del proceso investigativo fue difícil y debo confesar que tuve una especie de encantamiento. Las voces de las pensadoras nacionales llegaron a mis sentidos como los encantos de las sirenas que hechizaron a Ulises. Hice un gran esfuerzo de desprendimiento para no quedarme con todas con las que logré identificar. Todas mujeres brillantes y apasionantes. Ellas han dado a mi país el soporte necesario para que sustentara el estilo de vida democrático y solidario que todavía conocemos, entre comillas. Primero que identifiqué que las mujeres han entrado tardíamente en los diferentes campos del quehacer de las letras de mi país. Esto tiene su explicación, porque mientras los próceres de la patria se dedicaban a consolidar la república, a introducir la imprenta, a crear los códigos e instituciones del naciente Estado, es decir, a desarrollarse en el ámbito de lo público, las mujeres quedaron recluidas al ámbito doméstico, en el mundo de la reproducción, o sea, el lugar del no ser. Las sociedades de las patriarcas del café no promovió la inserción de las mujeres en otros ámbitos que no fueran los de la reproducción, siendo tarea fundamental de las mujeres parir y cuidar los hijos que poblarían la recién emancipada nación. Posteriormente, algunos visionarios de la patria entendieron que las mujeres eran formadoras de los ciudadanos. Entonces se pensó que era mejor abrir espacio para que tuviesen acceso a la educación. Obviamente era mejor tener mujeres educadas que criaran a los hijos, pero a nadie se le ocurrió que las mujeres pudieran emanciparse. Al doctor José María Castro Madariz lo recuerda la historia como un hombre promotor de la libertad, la educación, la democracia y el progreso. Sobre estos pilares cimentó su política. Aquí voy a hacer una breve nota. Don José María Castro Madariz, además de ser un importante estadista, tuvo solo hijas, mujeres. Entonces eso le hizo, pues lo sensibilizó para que abriera los espacios. Durante los periodos de administración, el del 1847 a 1849 y de 1866 al 68, se preocupó por la creación de la Universidad Santo Tomás, la fundación del periódico El Mentor Costarricense. Además, promovió el derecho de las mujeres al estudio. En su primera administración creó el Liceo de Niñas el 19 de mayo de 1847. Es hasta 1847 que vamos a tener un Liceo de Niñas. El pensador costarricense Roberto Brenes Messén, insigne pensador nuestro, considera necesaria la participación de las mujeres en la política. Don Roberto Brenes Messén avanzó un paso más respecto a los derechos de las mujeres. Ambos prominentes pensadores estuvieron distantes en el tiempo, pero no en pensamiento. Ellos consideraron necesaria la participación de las mujeres en nuestra sociedad, pero con ciertas limitaciones. Limitaciones propias de una educación apegada a las doctrinas de la Iglesia que reducía el espacio del conocimiento a las mujeres. Ninguno de los venerables patriarcas pensó que el acceso a la educación de las mujeres despertaría los deseos emancipatorios de las mujeres. Sin embargo, lo rescatable es que en momentos históricos diferentes ambos tuvieran la visión de una sociedad más justa en la que también participaran las mujeres. Pero para el momento histórico que les tocó vivir, fueron realmente pensadores de avanzada respecto a la mayoría que ni siquiera tenía la preocupación por la educación e inserción de las mujeres en la sociedad y en la política. Cuando don Roberto Brenes abogaba por los derechos de las mujeres a la educación, las luchas de las feministas por el sufragio ardían en las puertas de la sociedad costarricense. Sabemos que Ángela Acuña, una de las pensadoras que vamos a ver ahora, fundó en 1923 la Liga Feminista y a partir de este momento las mujeres tomaron las calles y lucharon por obtener sus derechos. Es este el momento del despegue de las luchas sufragistas en Costa Rica. Puedo afirmar que existen escritos de hombres de pensamiento avanzado y solidario, no muchos, por cierto. También afirmo que en Costa Rica existe gran cantidad de escritos de mujeres que hasta ahora no han visto la luz, de ahí la importancia de hacer esa arqueología y esa genealogía de las mujeres. Es posible comprender las carencias por varias razones. Una es que los estudios de las mujeres son un campo relativamente nuevo en nuestro país, y otra es que la sociedad androcéntrica en que vivimos no les ha dado importancia a las pensadoras. Y en esto voy a hacer un paréntesis también para explicar que ya nosotros tenemos una trayectoria no tan de pequeña, sino más de 40 años en estudios de la mujer en ambas universidades, tanto en la Universidad de Costa Rica como en la Universidad Nacional. El momento de historiar a las forjadoras del pensamiento costarricense ha llegado. Por eso he decidido abordar este tema sabiendo que no existe nada escrito hasta ahora. Cuando yo empecé a hacer este trabajo, realmente no había nada que... Vean que yo les dejé, si logran ver la filmina que está en presentada, dejé el año del 2002, que es cuando yo terminé esta investigación. Pero yo la empecé en 1997 y vine aquí a hacer una pasantía doctoral para este trabajo. Entonces ve que es la primera que dice Mujeres Forjadoras. Esa. Vea que tiene el mil. No se los quité a propósito, porque dije, yo quiero que vean que ya mucho antes de que se empezaran a hacer otros escritos, porque después otras colegas como que descubrieron una importantísima beta de investigación y ahora han salido un montón de trabajo, lo cual a mí me da muchísima alegría que otras retomen el trabajo. Investigación procura historiar a las mujeres pensadoras y contribuir a destacar la presencia de ellas en la construcción del pensamiento nacional. Analicé el pensamiento de las ensayistas, me refiero al pensamiento en su más amplio sentido. No abordé el pensamiento en el sentido estricto de la filosofía como sistema normativo de conocimiento universal. Afirmo que existe pensamiento en todos los géneros literarios. Encontramos pensamiento en la historia, el arte y en todos los campos del conocimiento donde la creatividad de las mujeres y hombres tenga cabida. Recurrí al ensayo como herramienta de escritura y pensamiento, en el que puedo encontrar el pensamiento en todas sus expresiones y diversidades. Para rescatar el aporte de las mujeres en la construcción del pensamiento costarricense, es necesario revisar la literatura en sus diferentes expresiones: poesía, cuento, novela, la epístola, el teatro y el ensayo. Y aquí quiero hacer un paréntesis, que me parece muy importante, ustedes que son jóvenes, que potencialmente investigadoras. Uno de los primeros géneros literarios en los que las mujeres en el siglo XVIII o XVII empezamos a comunicarnos y escribir fueron las epístolas, las cartas. Era muy normal que entre amigas, por ejemplo, si yo aquí tenía una colega como Márgara y como Vero, entonces yo me comunicaba con ella, con mis queridas colegas, y estaba manteniéndole, y había debate de ideas ahí, de pensamiento de las mujeres. Me identifico y tomo como punto de referencia el ensayo, en tanto permite a quien no es especialista en literatura extraer el pensamiento desde las mujeres. Me comprometí con el ensayo solamente por imposibilidad humana de abarcar un universo mayor. Eventualmente podría, porque eventualmente podría tener el riesgo de no tener profundidad y rigurosidad. Esta ley, la ley delimitación del temporal de la investigación abarca una parte del siglo XIX, que es muy poco lo que hay, el siglo XX, que es lo que yo más encontré, y bueno, en el siglo XXI ya tenemos otro caudal de pensadoras. Aunque son escasos los registros sobre Manuela Escalante, que ahora la vamos a conocer, en el siglo XIX su aporte al pensamiento literario verbal es de vital importancia. Para el siglo XX los registros y fuentes hasta las pensadoras van incrementándose poco a poco. A finales ya del XX y principios del XXI es que podemos encontrar ya un pensamiento propiamente feminista. De todo el material y las fuentes recolectadas queda suficiente material para muchos años más de investigación sobre las pensadoras costarricenses. Como cuando nosotros estamos en el proceso de investigación, pues hay que sistematizar. Ya recogimos la fuente, ya eso lo hablamos el lunes, la separamos en sus respectivas carpetas. No había recursos todavía tecnológicos para que yo pudiera hacerlo de manera ya más sencilla, digamos, para mí, para poder leerse. Había que sentarse y leerse cada uno de los más de 500 ensayos que se recopilaron para la investigación, y por supuesto había que definir algunos ejes temáticos estratégicos para poder sistematizar toda la información. A nivel microsocial se debe analizar el pensamiento costarricense y buscar el aporte de las mujeres. Aquí es cuando yo decido hacer una segmentación y parto. Hay un pensamiento literario, hay un pensamiento que desde las mujeres que trabaja el tema de la identidad y la cultura nacional, también un pensamiento filosófico y educativo. Y vean qué pozo de filosófico y educativo, porque como que siempre la filosofía y la educación andan como de la manita en ese tema, y así es como van saliendo. El otro ya es el pensamiento propiamente feminista de ayer y de hoy. Yo consideré muy importante que nosotros trabajemos las mujeres de la actualidad, porque a las mujeres que siempre hemos estado invisibles, siempre es importante reconocerles en vida, y a los seres humanos en general. Ya después de que la gente se muere, ya para qué. Es importante que se reconozca el trabajo y sobre todo aprender esa política que debe ser para las feministas no ortodoxas, porque ustedes saben que en el feminismo hay de muchas corrientes y muchos colores y sabores, y en ese sentido yo creo que es aprender a reconocernos unas a otras, sin mezquindades, sin envidias, y reconocer el aporte de las compañeras. Así es como va saliendo los ejes que yo quería compartir con ustedes. Ahora ya esto lo vamos a dejar porque es, sí, nada más ver los objetivos que yo logré identificar fueron los siguientes. Lo que yo quería era hacer: uno, visibilizar los ensayos como aporte de las mujeres en la construcción del pensamiento; analizar los escritos de las pensadoras costarricenses de los siglos que ya habíamos hablado, 19.1, 20, 21, desde la perspectiva de género. Acuérdense que eso hay que hacerlo con el género, con la perspectiva de género. Se cura la ginopia, dice una de nuestras compañeras feministas costarricenses, Alda Facio. Luego, ya en la parte de los objetivos estrictamente específicos, habría que distinguir a las ensayistas costarricenses de acuerdo con su pensamiento y su aporte al campo del conocimiento. Entonces vamos a tener desde críticas literarias hasta mujeres que han trabajado, que trabajan actualmente el tema de la violencia contra las mujeres, el tema de los derechos humanos. Hay que analizar los principales temas de interés que cada una tiene, evidenciar la existencia de un pensamiento feminista. Eso es muy importante. Construir un inventario que presente a las ensayistas del país. Esto es vital en todo lo que hagamos, sobre todo para de acuerdo a lo que vimos en el taller. Hay que levantar ese inventario de quiénes son esas mujeres, qué han hecho, cuál es su aporte, desde qué corriente del pensamiento también el otro, y sistematizar los ensayos de las mujeres y organizarlos según su aporte al pensamiento, que eventualmente permita elaborar una antología de pensadoras. Este fue el último objetivo que yo me propuse, y es el producto que no las trajimos, por ahí andan los libros, que no creí que iba a tener tanto pegue, y fue importante porque son tres libros, salieron tres libros de todo este proceso de investigación. Ahora ya sí vamos a ir viendo cada una de las compañeras, de las mujeres que yo logré identificar. Para abajo, ¿verdad, Vero? Aquí quizás esta parte es... Ángela Acuña es la mujer que funda la Liga Feminista en 1923. En uno de sus escritos ella nos dice esto que yo lo quiero leer porque yo quiero que... A ver si acaso dejamos de competir entre mujeres. El éxito femenino dependerá del pensamiento limpio que se ponga en la hermosa tarea de construir. Unas mujeres aportarán el dinero, otras energía o talento, aquellas ingenio y experiencia, estas espíritu organizador, las de más allá, dulzura y sacrificio. Todas unidas formarán el nudo gordiano de la riqueza social. Para 1923 ya escribía Ángela este tipo de discurso. El aporte que yo les compartí con ustedes fue la parte de lo teórico metodológico, lo del taller, de cómo hacer los archivos. Eso ya no lo vamos a ver hoy. Aquí tengo tres mujeres importantísimas, nada menos que Sor Juana Inés de la Cruz, como la primera feminista de nuestra América. Mary Wollstonecraft, que escribió Vindicaciones de los Derechos de las Mujeres, que de 1792, y Harriet Martineau, que nadie oí por aquí, que creo que hay varias gente de sociología, manitas arriba, sociología. Vean, ella es Harriet Martineau. Me imagino que ustedes no conocen quién fue Harriet Martineau. Entonces es importante que ya la saquemos del oscurantismo. El otro eje que tiene que ver con literatura y pensamiento desde las mujeres, aquí tenemos esta caricatura que hizo uno de los grandes caricaturistas nuestros, Manuel Escalante, que ahora vamos a ver cada una de ellas. Yo ahorita no voy a decir nada de ellas, solo vamos a ver los ejes. Amalia Montañé ya pertenece al siglo XIX, y Yadira Calvo es compañera nuestra actual, que ha escrito una gran cantidad de textos y nos abrió la puerta a otro montón de compañeras. Aquí tenemos esta ficha sobre Manuela Escalante. Esta es una síntesis para compartir con ustedes. Y digamos que ella, la fecha que se sabe más o menos de la vida de ella es de 1816 a 1849. No hay ningún escrito de ella, porque ella era una mujer autodidacta y sus temas de interés eran la literatura, la historia, la filosofía, la geología y la física. Vea qué variedad de pensamiento, todo lo que le interesaba. Con ella podemos decir que hay un despegue del pensamiento que yo llamo protofeminista, ¿verdad? Hay una apertura del espacio intelectual para las mujeres. Ella vivió en una de las ciudades que Cartago nuestra, muy conservadora, muy religiosa, que fue antes de ser San José la capital. Cartago fue la capital, y en la casa de ella se reunían por esa época de 1821, cuando empiezan todos los albores de la lucha emancipatoria y las luchas independentistas en Centroamérica. Ella reunía a los mejores líderes, José Cecilio del Valle, entre esos, o sea, mucha gente que era de políticamente muy activa. Entonces reunían en la casa de ella. Promovió las ideas democráticas y republicanas, fue forjadora de la literatura verbal, de acuerdo a mi criterio, y dio inicio a la feminización de la palabra. En ella podemos identificar corrientes con sea, y la identificamos con corrientes de pensamiento como las ideas de la ilustración y el preciosismo francés. No sé si ustedes han leído sobre el preciosismo francés, que es muy interesante. Es un movimiento que se da en Europa, donde estaban los salones de tertulias, los salones de tertulias, y se llamaba el movimiento preciosista, y ahí se reunían las élites intelectuales de la época en Europa, después de la Revolución Francesa, y toda esa, eran los grupos de intelectuales que se reunían en casa, compartían ideas y pensamiento político, vinos y lo que ustedes quisieran también. También, entonces eran espacios, pero eran espacios muy importantes de debate, de intelectual, eso es importante. Así es que yo les invito a que busquen y vean, y la participación de las mujeres en el preciosismo francés es interesante. Entonces tenemos escrito sobre ella, yo nada más logré detectar dos, sobre ella de un periódico que se llamaba El Costarricense. Estos dos son de don Máximo Soto Hall y otro de 1901. Entonces vean que ya en esos albores teníamos mujeres que estaban empezando a trabajar en el al mejor estilo del preciosismo francés. Doña Amalia Sotela Montañay se caracteriza por ser una de las primeras críticas literarias en Costa Rica. Ella trabajó temas como la literatura, la poesía y la crítica literaria. Fue pionera de la crítica literaria y la primera en valorar el trabajo de otras mujeres de la literatura como Magda Portal, Delmira Agustine y Fresia Hilarova. Tanto Magda Portal, que era aprista, escribió en las páginas del repertorio, y Delmira Agustine, que era una poetisa, y Fresia Hilarova era la hija del señor que estaba yo mencionándoles anteriormente, a don Roberto Perenes Mesén, uno de nuestros más insignes intelectuales. Tiene mérito doña Amalia de haber fundado la revista Atenea, que era una revista de literatura también, donde las mujeres también tenían importancia y participaron ellas. La podemos identificar con el pensamiento literario y el pensamiento sufragista. Vea que todas estaban, siempre caían en ayudar a las luchas feministas que se dieron. Ensayos de ella hay no muchos en el repertorio americano, pero sí uno que se llama Rápido Comentario sobre Poesía de Vanguardia y de Nuestra Vida. Ese segundo es muy importante porque es... en donde ella escribe sobre su relación con don Rogelio Sotela Montañez, su esposo, que a él sí se le reconoció como una gran figura de la literatura costarricense, mientras que ella estaba ahí relegada a un campito, la esposa de don Rogelio, ¿verdad? Ya no tenía, no, su presencia no era tan visible como la de su esposo. Permiso. Entonces vemos que ya se van perfilando, todas ellas están en las recopiladas del repertorio americano. Yadira Calvo, vea que puse las del siglo XIX con esta compañera nuestra de que es la literatura. Yadira, por dicha, está viva, es una gran compañera a la que le tengo un gran cariño y quien siempre me estuvo apoyando en este proceso. Yadira es de literatura, ella trabajó en secundaria. Y fue siempre interesada en la crítica literaria feminista, el lenguaje, el sexismo, los derechos de las mujeres y el feminismo. El aporte al pensamiento lo constituye que ella nos ha dado, fue el gran empujón para que todas saliéramos ahí a seguir sus ejemplos, contribuye a historiar a las mujeres. Escribió un libro que fue Premio Nacional, Ángela Acuña, Forjadora de Estrellas. Y en 1989 obtuvo el premio, escribió a la mujer a la palabra y tiene una gran cantidad de libros. Ustedes se meten en internet, van a encontrar muchos de los trabajos. Ella es muy productiva, siempre está produciendo. Yo la identifiqué con dos corrientes de pensamiento, el feminismo contemporáneo y el pensamiento crítico literario feminista. Entonces, esta es otra de las mujeres, puse las dos de literatura con una tercera, pero de literatura contemporánea. El otro eje temático que venimos trabajando es el de identidad, cultura desde el pensamiento de las mujeres. Aquí voy juntando otras mujeres. Siempre me gustó, no sé, la experiencia que yo tuve y me pareció importante juntar las históricas con las nuevas para hacer de alguna manera como un encuentro entre mujeres en el libro, ¿verdad? Yo les contaba a ustedes quién era Emilia Prieto en la actividad, ahora las vamos a ver. Emilia Prieto, folclorista. Yolanda Oreamuno vivió aquí, tuvo que venirse autoexiliada. Una mujer, además, vean qué bella, era bellísima, pero tuvo la mala suerte de casarse con un gran agresor, un hombre insigne en el derecho de Costa Rica. Pero eso no está aquí en el texto, pero se los puedo contar. El marido, para que ella no escribiera, le quebró la máquina, le robó al hijo y le hizo realmente cosas muy desagradables. Pero igualmente se liberó y se vino para México, y como México siempre ha sido tan acogedor de la gente autoexiliada y la exiliada, aquí ella tuvo una vida intelectual interesante. Carmen Naranjo, ya también ella fallecía, que yo les hablé algo de Carmen Naranjo, pero ahorita vamos a verla ya con detenimiento. Hay otra mujer que se llamó María Fernández de Tinoco, y esta es colega de Márgara, antropóloga. Fue antropóloga, historiador, y trabajó también la historia, la cultura indígena. Escribió unos ensayos muy lindos sobre la cultura indígena. Y este último, uno particularmente interesante sobre etnobotánica, que esa trabajó y explicaba ahí cómo en Costa Rica ella era nuera de uno que fue presidente de Costa Rica, de los Tinoco. Y entonces María Fernández, obviamente tenía sus empleados indígenas y su gente y humilde, y una vez en este que se llama Lindu Prudencia, que escribió en 1946, describe cómo era vivir en la casa donde tenía su vida con su familia, y cómo este indio Prudencio, este señor, es un indio, desarrolla los principios de la penicilina en una de sus hijas que tenía una catarata y un problema muy serio en la... Es un cuento, eso es un cuento del indio Prudencio, pero es realmente maravilloso. Aquí estamos con Emilia Prieto, que además de ser folclorista, fue militante comunista, una artista que escribió... folclor, yo les contaba la vez pasada que tuve el privilegio de conocerla, muy jovencita yo, ya ella estaba mayor, pero siempre cantaba esa canción que dice, son tus perfúmenes, mujer, ¿la han oído? Ella siempre cantaba esa canción. También una política muy importante, escribió muchísimo en repertorio, mucho escribió en repertorio, y fue la que fundó el Centro de Amigos para la Paz en Costa Rica con motivo de los acontecimientos del conflicto en España de la Guerra Civil Española. Entonces ella se apasionó por eso y escribía muy recurrente en el repertorio. Hay muchos ensayos sobre ella. ¿El aporte qué aporte nos hace el pensamiento? Bueno, una tiene que ver con el aporte de la cultura popular, las coplas, los refranes y su música. Dejó una obra escrita muy grande y dejó también una obra plástica que yo les contaba a ustedes de que prácticamente fue la que le enseñó a su marido, que era don Paco Amiguete, un insigne pintor costarricense, y yo sostuve la tesis y parece que era cierto, según lo que hablé con sus nietos, que sí, ella fue la que le enseñó a don Paco Amiguete a pintar, pero su obra de estilografía, su obra plástica, no había sido tan difundida como la de él. Se pronunció contra el falangismo, el fascismo y contra las guerras. Se dedicó al activismo político de izquierda hasta su último día, fue militante comunista. Se la identifica con el socialismo, el marxismo, el leninismo, el pacifismo y los estudios culturales. Hay dos ensayos de ella muy interesantes que se llama Monumento a la Madre, vean, de 1935. Siempre pongo uno, nada más pongo uno muy antiguo y otro más, más nuevo. Este de, de las romanzas ticomeseteñas es una recopilación de tradiciones de folclore costarricense muy interesante. Aquí tenemos a la diva de nuestra, por antonomasia, a Yolanda Oriamuno, que nació en el 16 y murió en el 56. Ella era una literata increíble, escribió sobre la identidad cultural y escribió mucho sobre la reflexión filosófica y sobre la vida y la muerte. Ella tenía como una gran preocupación por escribir sobre esto. Yo la identifico con dos corrientes de pensamiento, una del el existencialismo y otra del psicoanálisis. Su aporte al pensamiento criticó el folclorismo tico como expresión literaria. Son unos ensayos muy ácidos los de ella, muy, muy críticos. Y la mentalidad aldeana del tico, ¿verdad? Que todos nosotros todos lo hablamos chiquititico, pobrecitico, y entonces ella hace toda una reflexión acerca de esa visión de la vida que tenemos los ticos. Acuñó el concepto de equipotencialidad con los que buscaba la equidad para las mujeres. Ahora todas decimos, están empoderadas, vamos a empoderarnos, y esa es la palabra. Ella utiliza este término en 1933, habla de la equipotencialidad con las que ella quería que las mujeres tuviéramos equidad. A mí me pareció esto maravilloso, ese ensayo. Es un ensayo divino donde ella hace una gran reflexión acerca de que nosotros tenemos que no solamente potenciarnos nosotros, sino buscar la equipotencialidad de otras. Como académicas, como seres humanos, como mujeres, como madres, tenemos la obligación de nuestros estudiantes, a nuestras estudiantes, equipotenciarlas, ¿verdad? Es ayudarles a crecer en el ámbito intelectual, en el ámbito académico y también el personal, porque al final de cuentas somos humanos, ¿verdad? Entonces, esos son dos de los escritos que para mi gusto son lo más selectivo de Yolanda Oriamuno. Hay una gran cantidad de obras de ella. Carmen Naranjo fue diplomática. Ahí todavía no se había muerto. Ella falleció y yo tuve el gran privilegio de contar con la lectura de ella, que es una gran literata, para ayudarme en esto. Ella estaba encantada de esta investigación y yo la tuve como un punto de referencia muy importante. Como temas de interés tenía la literatura, la cultura, la identidad costarricense y la política. El aporte al pensamiento radica en que fue una gran escritora de proyección internacional, rescata el aporte de las mujeres a la vida cultural, en la cotidianidad y en la creación literaria y la plástica. Critica la forma del ser tico promedio, critica la democracia costarricense y defiende las ideas de igualdad de las mujeres. Cuando les presenté la otra, hice la otra presentación, les enseñé una lámina donde venía el ensayo de ella en el repertorio americano, 5 temas en busca de un pensador, que les contaba yo a ustedes el día lunes, porque me parece, a mi juicio, a mi criterio, para mí es el mejor ensayo que tiene Carmen Naranjo. Entonces vea que ella era socialdemócrata y fue nombrada embajadora de Costa Rica, creo que en Israel, ahorita no preciso dónde exactamente, pero empezó a tener conflictos políticos por su manera diferente de ver la vida, y en un arranque de esos de mujer emancipada, mandó todo al traste y ya dejó de ser embajadora y se dedicó a la literatura, que era su fuerte. En este otro eje tenemos aquí voy juntando a 5 mujeres importantes, que es del pensamiento educativo y filosófico. Les decía anteriormente que siempre la filosofía y la educación andan así como de la manita. Aquí arriba, al lado izquierdo, tenemos a Esther Silva, que es fue una maestra importantísima de la Liga Feminista, una mujer muy valiente, muy comprometida. Al lado derecho Esa me la encontré así, y ese fue uno de los grandes hallazgos, al encontrarme a Matilde Carranza como una de las primeras, la primera filósofa graduada que tuvo Costa Rica. No se graduó en Costa Rica, por cierto, se graduó en Wisconsin, pero sí es importante porque ella es la que da un paso muy importante en ese trabajo. Carmen Lira, que es la anarquista por definición, importantísima en la letra nuestra, militante comunista, activista política y escritora. Vera Yamuni, que estuvo aquí, hizo su carrera intelectual aquí en la UNAM, y no la hizo en Costa Rica, ella se vino y dejó, rompió con sus lazos familiares, una mujer muy avanzada para su época, y decidió que la habían casado, porque era de origen libanés, la habían casado con un árabe ahí, y ella no quería eso, y tuvo sus dos hijas, y luego en el 49 dice, yo de aquí me voy, no quiero esto para mí, quiero irme, y se vino a estudiar a la UNAM, se graduó en la UNAM de filósofa, pero eso lo vamos a ver a continuación. Como decía el repertorio, esta historia continuará. Ana Isabel Alfaro, aquí está cada una de ellas, Carmen Lira, vean que es una mujer que nace en 1848 y muere en el 49, es ella que yo les contaba a ustedes que nunca la dejaron regresar a Costa Rica, el gobierno. Entonces, los temas de Carmen Lira, para nosotros es la mujer más emblemática, sobre la literatura, la pedagogía, escribió sobre la política, sobre el anarquismo, sobre el reformismo, sobre el socialismo, sobre los derechos y la justicia, el aporte del pensamiento. A ella se le conoce mucho cuando uno entra a la primaria, en la escuela, nos dicen siempre hay que leerse los cuentos de mi tía Panchita, de ella, y entonces viene Tío Conejo y los quesos, Tío Conejo y los coyotes, son cuentos muy lindos, ¿verdad? Pero no se le conocía en el campo político, no la querían sacar de ahí, solo la reducían a ser una cuentista de niños. Escribió también, bueno, criticó las tiranías, es ella la que va a incendiaria con otras dos a quemar el periódico La Información en 1919. Ya eso era mucho decirle, entonces es muy anarquista. Promovió, trabajó muchísimo a favor de la clase obrera, fundadora del Partido Comunista de Costa Rica, y sobre todo con las mujeres de la clase obrera. Hay una particularidad que yo quisiera comentarles rápidamente sobre Carmen Lira, es que en los primeros años en que empieza la lucha feminista de Ángela Acuña en 1923, ella no apoyaba la lucha feminista, por una cuestión de muy, muy importante. Ella decía que ese era un movimiento de mujeres burguesas que no representaban a la clase obrera, lo cual es bastante cierto, y creo que en la actualidad también les falta mucho a las feministas darse cuenta que la perspectiva de clase sigue siendo lo más importante. Y entonces ella no quiso, o sea, vea que, y hasta la Liga Feminista se funda en 1923, y hasta qué año ella decide apoyarlas, hasta el 49. ¿Por qué lo hace? Porque el Partido Comunista, encabezado por nuestro querido líder Manuel Mora, dijo, sí, vamos a acompañar a las mujeres en la lucha feminista. Entonces ahí fue cuando ella dijo, está bien, si es una línea, porque era, acuérdense, no sé si conocen bastante historia de los partidos comunistas, había que seguir línea, y la línea era en ese momento no apoyar a las feministas, pero ya Manuel y el comité central del partido decidió que sí era una lucha importante para nosotros. Se la identifica con corrientes del pensamiento como el anarquismo, el reformismo, el marxismo, y el pensamiento pedagógico montessoriano, y aquí voy a hacer otro paréntesis. Las que quemaron el periódico en La Información en el 19, que eran Carmen Lira, Lilia Ramos y Matilde Carranza, la filósofa, esas tres, resultaron ser mujeres muy incómodas para el poder. Y entonces les dijeron, bueno, muchachas, como ustedes son tan incómodas, váyanse con una beca a Bélgica a estudiar a la escuela montessoriana, a ver si se calman. Pero por dicha que no se calmaron. Entonces, Carmen Lira es para mí uno de los ejemplos más importantes de esto. Uno de los ensayos interesantes, bueno, tiene varios en el repertorio, publicó una serie de varios artículos sobre los bananos y hombres, que yo les contaba la vez pasada, de que era donde escribía toda la lucha de los obreros de las bananeras, y exigían los de ellas, exigían los derechos de los trabajadores. Escribió este ya el, un llamamiento a las mujeres de la clase obrera, vea que ella hace la clase. Es un llamamiento a las mujeres de la clase obrera en el 33 y hasta en el 49 ayuda. Luego a carta a las damas del gran capital. O sea, ella siempre tenía la lucha de clases muy presente por ser militante comunista. Esta maestra, que parecía aparentemente, aparece como en las páginas del repertorio, un poco como ahí acomodadita, pero no muy, no muy visible, tuvo una gran importancia para ayudarle a Ángela Acuña en el movimiento sufragista de Costa Rica. Se le identifican con temas como la educación, la política, la justicia social, las luchas sociales, la educación democrática, el aporte al pensamiento, pues ya formaron a mujeres y hombres con ideales humanistas, muy humanistas, defendieron los derechos políticos y civiles, forjaron los rasgos de identidad nacional cultural. Se la identifica con el humanismo, el krausismo, el socialismo, el pensamiento pedagógico montessoriano. Todas las maestras de esa época, que la normal superior nuestra, muy importante, todas eran montessorianas. Uno de sus ensayos es La función de la educación de acuerdo con la naturaleza del hombre, que habla sobre ella. Esta es Esther Silva. Aquí está la beligerante, como me dicen a mí en mi universidad, también la beligerante Matilde Carranza, que es esta filósofa que les decía. Entonces se le vincula con temas como filosofía, educación política, su aporte al pensamiento, participó contra las tiranías, es una anarquista, a mi criterio, elaboró un discurso de la... Pero era una gran interés, muy interesante, porque ese discurso que elaboró sobre la domesticidad de las mujeres, yo sencillamente decía, me voy a morir después de ver a esta mujer tan beligerante. Lo que escribió fue un decálogo para que las mujeres aprendieran a ser mujercitas, que a coser, que a limpiar, que a esto. Entonces yo decía, pues no sé por qué es este enredo de esta mujer en la cabeza, ¿verdad? Porque era una mujer beligerante políticamente, pero en el tema de las mujeres todavía no le había llegado no le había caído el 20 de la emancipación, hasta ya mucho después. Se le identifica con el pensamiento pedagógico, el krausismo, el humanismo y el anarquismo. Vean que todas andan circulando similar por el krausismo, el humanismo, todo este tipo de cosas y el anarquismo. Entonces, esos son dos de los ensayos que yo logré. Hay más, pero que logré detectar. Esta mujer para mí es particularmente muy, muy importante porque fue una compañera que me dio la oportunidad a mí de entrar a la Universidad Nacional a trabajar, y ella creyó en mi trabajo y siempre me motivó. Ella murió muy joven de un cáncer de útero, por esos descuidos que las mujeres tenemos, que solo trabajamos y trabajamos y trabajamos y se nos olvida que hay que ir al ginecólogo a revisarnos para ver cómo es que andamos nosotros de salud. Una gran mujer de un aporte muy importante al pensamiento educativo. Ana Isabel se dedicó a trabajar todo lo que era la filosofía y la educación. Militante comunista también, una mujer muy interesante, marxista, y también con el feminismo. Estableció la relación entre las políticas y educativas, escribió un ensayo muy lindo sobre las políticas educativas y el desarrollo social, concibió a la Universidad Nacional como un ente de transformación social. Ella es de las primeras fundadoras de la Universidad Nacional, y el estrecho vínculo entre lo que les vengo diciendo hace rato de la filosofía y la educación, y profundió, y no solo defendió, sino nos promovía a todas las mujeres. Ella era una mujer muy solidaria. Este ensayo que tiene aquí, Las concepciones sobre la mujer y lo femenino en la obra del Hidalgo Don Quijote de la Mancha, es un ensayo que ella publicó. Ella no publicó en repertorio, pero sí es muy importante su pensamiento. Aquí tenemos a la bella Vera Yamuni, que tuve el honor de poderla entrevistar todavía cuando estaba viva aquí en Costa Rica, gracias a Graciela Hierro, que me abrió las puertas del PUEC en ese momento. Y bueno, nunca terminaré de agradecerle a Graciela, donde esté, el apoyo que me dio para hacer mi pasantía doctoral aquí en la UNAM. Destacada filósofa, escribió ensayos y cuentos. Ella era la que yo les contaba del cuentito que estaba aquí en un pedacito y decía, esta historia continuará. Hay uno de los ensayos en la antología que yo tengo, que a mí de ella es el que más me gusta, es el sobre el valor el ser y el valer de las mujeres. Es un ensayo que parece que lo estamos escribiendo el día de hoy las feministas. Es una cosa impresionante. Ella reconoció el pensamiento, su origen libanés, del pensamiento árabe, escribió. Yo logré recopilar toda la obra de ella de aquí y me la llevé a Costa Rica en fotocopias en la Facultad de Filosofía y Letras. Si ustedes quieren ver en la facultad, en la biblioteca, están todos los trabajos de ella. Ella trabajó a este autor, a Gauss. Ella fue discípula de Gauss. Y escribió, ella fue la que sistematizó toda la obra de Gauss. Porque los machos en su gran arrogancia le encargan eso a las discípulas, recopilan mi obra y me la sistematizas, ¿verdad? Pero ella fue incapaz de recopilar su obra y sistematizarla, su propia obra. Entonces, ¿sabe cómo nos cuesta a las mujeres salir de este tipo de cosas? Era un pensamiento muy latinoamericanista. En el 96 le hicimos un homenaje en Costa Rica. Fue la primera vez que yo empecé a conocerla a ella como maestra pensadora y filósofa. Entonces, yo les invito a que busquen la información sobre ella. Hay una compañera aquí que ha estado trabajando y que me publicaron en un diccionario filosófico un ensayo sobre ella. Es María del Rayo, una filósofa. Entonces, ella trabaja, también le ha dado por revisar toda la obra y lo hace muy bien. Entonces, los temas de interés de Vera son la filosofía y la educación. Les voy a contar que Vera Yamuni, después de que ya había hecho carrera aquí en la Universidad Nacional, en la UNAM, decide que ella ya no va a ejercer la filosofía y que se va a dedicar a estudiar medicina. Y se mete a estudiar en la carrera de medicina. Pero ¿cuál era el fin? Porque ella decía que no soportaba ver a la gente sufrir por no poder curarse. Y ella nunca se hizo de plata. Ella se hizo médica y en su casa atendía a la gente y a nadie le cobraba. Hasta eso. En el último eje temático, yo junto tres mujeres importantes para mí, que son Ángela Acuña, la que le vengo hablando. Esta fue la mejor foto porque hay otras muy feas ahí. Yo dije, yo quiero que todo el mundo las vea bien lindas. Y entonces vamos a buscar a Ángela Acuña, la junto acá, en el último capítulo. Y la otra es Alda Facio, una gran amiga y muy querida, y Montserrat Zagot, que fue mi homóloga directora de la maestría de la mujer en la Universidad de Costa Rica. Y una gran compañera, ella es la que trabaja los temas de violencia. Ángela Acuña, ya les he venido hablando mucho, es la primera abogada de Costa Rica, no la dejaron ejercer, se graduó pero nunca ejerció su carrera de abogada. Ella trabajó los temas de política, sufragismo y justicia social. Yo la identifico con corrientes de pensamiento como el sufragismo y feminismo europeo y estadounidense, el humanismo y un pensamiento pedagógico. Su aporte es la pionera del pensamiento feminista, es la mujer que llevó la lucha hasta que nos tuvimos el derecho al sufragio. Promovió la igualdad salarial para las maestras. Vean qué interesante, las maestras en Costa Rica ganaban menos, porque ¿para qué quieren las mujeres dinero si no fuman, si no salen a tomar guaro, si no salen a tomar cerveza? No, ¿cómo se les ocurre que les van a pagar igual que les van a pagar a los hombres? Esos eran los argumentos de la época. Entonces ella, muy indignada, decía que las mujeres teníamos derecho a tener el mismo salario que los varones. Promovió, visibilizó el aporte de las mujeres a la construcción de la identidad nacional, registró la historia de las mujeres costarricenses a través de 4 siglos. Es un tomo grande que ella hizo, pero era esto, no hay, es como un registro. Eso nos sirve como para estudiar y de ahí la importancia que tiene este texto de Ángela Acuña para mí es que nos remitió a muchas otras fuentes, que eso es lo que pasa siempre cuando uno hace las consultas bibliográficas bien hechas, que uno empieza a revisar de dónde sacó este dato, vamos para atrás, y entonces hay que ir buscando, ese es el sentido de la pesquisa, de la investigación, ¿verdad? Donde uno dice, yo voy a buscar con mucho cuidado a ver en aquel grande cantidad de frijoles que tenemos, por ejemplo, por decir una metáfora, yo voy a ir escarbando y voy a ir recorriendo para ver el más chiquitito de todos, y de pronto el más chiquitito de todos nos sirve, ¿verdad? Entonces, esa es la importancia de la investigación. Registró esa historia, demostró la capacidad intelectual de las mujeres en foros nacionales e internacionales. Ya después le dieron mucha pelota y fue muy importante y se le declaró benemérita de la patria. Escribió ese texto La Mujer Moderna y la Mujer Costarricense a través de 4 siglos, que este para mí fue un punto de partida de este texto de ella. Lo que pasa es que era registro, no había análisis profundo. Para mí, una de las grandes compañeras feministas nuestras, la cual siento muy orgullo, muchísimo cariño por ella, es Alda Facio. Alda Facio así fue para nosotras en los años 80, de las que nos estimulaba a tratar de formar los espacios de pensamiento, de creación de estudios de las mujeres en las universidades. Es abogada de formación, una mujer humilde, muy linda. Ella trabaja en la teoría feminista, el feminismo y el lesbianismo, muy importante, el aporte al pensamiento, porque ella abrió el debate sobre los derechos humanos de las mujeres. Ella dijo, es que los derechos de las mujeres son derechos humanos, es muy importante. Escribe sobre teoría y movimiento feminista, reflexiona sobre el lesbianismo como opción de vida, la identificó también con el marxismo, el humanismo y el feminismo. Hay muchos textos de ella, yo nada más voy poniendo 2 de cada una. Se llama Las cartas a las entendidas, que era donde ella empieza a escribir en las revistas sobre la orientación sexual del lesbianismo. Y también escribió en el 92, este texto es muy, muy bueno metodológicamente porque se llama Cuando el género suena, cambios trae. Entonces empieza a hablar sobre el género como categoría de análisis, cómo es que nos sirve a nosotros. Montserrat es una socióloga formada en la Escuela de Pensamiento Norteamericano, socióloga, metodóloga cualitativa, teoría feminista. Ella es especialista en el tema de violencia contra las mujeres, hace un trabajo importantísimo, contribuye al debate sobre la teoría feminista, la crítica de opresión de las mujeres, investiga y reflexiona sobre violencia contra las mujeres, el femicidio, la experta en el tema del femicidio, que ese tema para mí es realmente muy duro, ella lo trabaja muy bien, es activista del movimiento feminista. Yo la identifico con pensamiento del feminismo contemporáneo, no es marxista, pero es una mujer muy abierta. Es la crítica que yo hago también con un poco con los feminismos, ¿verdad? Que no se comprometen con las luchas sociales. Entonces, para mí, ella es muy importante por el tema de la violencia. Además de que hemos trabajado muchos años juntas. Ya ahora para cerrar, vamos viendo cuáles son los ensayos. Aquí aparecen 269 analizados, pero yo recopilé casi 600. Así que quedan unas carpetas donde hay que seguir trabajando sobre cada, para que lo sistematice por cada autora, para que ustedes tengan una idea del proceso, cómo organizar la información. ¿Cuáles son las conclusiones a las que yo llegué? De acuerdo a lo que me había planteado, visibilizar el pensamiento desde las mujeres, se demostró que la omisión del pensamiento desde las mujeres es producto de una lectura y quehacer de la historia, la literatura y el conocimiento sexista y androcéntrica. La inserción de las mujeres a la educación y el acceso al conocimiento estimuló la feminización de la palabra y con ella las mujeres se dedicaron profusamente al oficio de escritoras. Existen suficientes registros sobre el quehacer intelectual de las mujeres, pero para rescatar el pensamiento desde las mujeres es preciso leer con los lentes del género. La investigación realizada contribuye de manera particular a visibilizar el aporte de 16 pensadoras costarricenses. El pensamiento desde las mujeres tiene características propias. Es heterogéneo, está permeado por las diferencias de clase, etnia, cultura, ideología y preferencias sexuales. El pensamiento desde las mujeres se identifica con diferentes corrientes del pensamiento que van desde la Ilustración a los feminismos actuales. El pensamiento de las mujeres se identificaron varios ejes temáticos. Aquí ya les digo cuáles fueron. Esa fue quizás para mí la tarea más retadora, porque por tener toda la recopilación de información y dices, bueno, y ahora con estos paquetes, ¿por dónde le entro, verdad? Entonces ya ahí es donde empieza el proceso de sistematización y análisis, que es lo que a final de cuentas a nosotros nos importa. Por el grado de autoconciencia e identificación política, los ensayos, sean pensamiento, se distinguen en dos, yo los distinguí en dos categorías, unos ensayos de carácter femenino, que eran aquellos que las mujeres escriben, donde ellas no se identifican con una corriente de pensamiento político tal, es ensayos escritos por ellas, y hay desde los de crítica literaria, como vimos, hasta los de la actualidad. Y la otra parte de los protofeminismos, que esa parte es de la que hay poca información, y ya los propiamente definidos. De feministas. Como podemos ver, todos estos son los temas de interés. Van de identidad y cultura, lucha de clases, paz contra la lucha contra las guerras, contra el fascismo, la guerra contra la guerra civil española, sufragistas, filosofía del ser y el valer, que ahí nos remite a Vera Yamuni. Entonces vean la cantidad de intereses que tenían y sobre los que escribieron las mujeres, porque como decían que las mujeres no escribíamos, entonces había que demostrar, porque esa es la lucha nuestra. Las mujeres siempre estamos demostrando, todos los días tenemos que demostrar que alguito sabemos. La importancia y proyección del pensamiento de las mujeres eran espacios de difusión de pensamiento de mujeres, salones de tertulia y literatura de salón. Para el joven que está atrás, que le interesó, la literatura de salón y el preciosismo es muy interesante. Las revistas y periódicos de Costa Rica funda la imprenta en 1830. Y bueno, pues mi primera fuente, mi fuente primaria fue el repertorio, como yo la llamo Tribuna del Pensamiento Nacional, y también los centros académicos y universitarios. La proyección política y social de las mujeres, los discursos de las mujeres han tenido impacto social, por ejemplo, el sufragismo, la lucha contra la violencia y los derechos humanos. En esta parte de la violencia, todos los 25, que ya viene el 25 de noviembre, las compañeras que están en el activismo hacen un trabajo realmente impresionante. Yo eso se los quiero contar. Un intento de periodización entre el pensamiento feminista y protofeminista y feminista. Ya saben ustedes que nosotros los historiadores tenemos la maña de estar buscando la periodización para ubicar en qué contexto y todas esas cosas. Yo hice este esquema para mi análisis. Según mi análisis, tenemos un pensamiento protofeminista que encarnado en la persona de Manuel Escalante, ensayos feministas que... Ahora, quiero decirles que no es tan... La periodización es de carácter metodológica, no es tan rígida. Unas se cruzan y entre otras, ¿verdad? Eso es importante que lo tengamos, claro. Del 20 al 40 están Carmen Lira, Matilde Carranza, Yolanda Oramuno, ensayos de las pioneras feministas del 20 al 50. Y van Ángela Cuña, Lilia González y Lilia Ramos. La primera etapa, ya estamos, lo hice en dos categorías. Una primera etapa que es del 60 al 80, ahí tenemos a Vera Yamuni, tenemos a Carmen Naranjo, Leonor Garnier. En la segunda etapa, que ya es la época nuestra de las feministas contemporáneas, está Yadira Calvo, Ana Isabel Alfaro y Montserrat Sagot. Lo último es eso, ¿en qué condiciones se desarrollaron el pensamiento de las mujeres? La mayoría de las pensadoras son mujeres de clase media y media baja, con acceso a educación universitaria y con algunas condiciones económicas. Sin embargo, muchas escribieron sin cuarto propio, sin tiempo libre y sin dinero, como nos recordaba nuestra querida Virginia Woolf. con esto termino y cualquier pregunta o cualquier cosa, espero que haya sido de su agrado. Muchas gracias. Bueno, no se escucha esto, ¿verdad? ¿Se escucha? ¿Sí se escucha? ¿Un poquito? ¿O mejor nunca? Bueno, pues muchísimas gracias, Grace. Quiero comentarles, compartirles que la primera vez que escuché a Grace fue precisamente en una sesión de un curso de una compañera de Costa Rica en el que Grace había sido invitada. Y a mí me maravilló escucharla porque me di cuenta que Grace hizo ya este trabajo, este recorrido que nosotras nos estamos proponiendo realizar en este proyecto de investigación, pero particularmente para el caso de Costa Rica. Entonces me pareció de entrada una investigación monumental, de mucho tiempo, de larga duración, en la que logró hacer este trabajo de no solamente de búsqueda de información, es decir, no solamente hizo como una recuperación y un archivo, sino que además hizo un diagnóstico, hizo una interpretación, sistematizó, encontró categorías, hizo propuestas de análisis, conceptos para trabajar con toda la información que ella encontró. Entonces me parece que es un trabajo fascinante y yo creo que podemos también pensarte a ti misma como una pionera de estas pensadoras, ¿no? O sea, tú deberías de estar en esta parte de tu investigación. Claro. Creo que hay muchas cosas que resaltaría y que rescataría de su trabajo. Quizá una de las que más me interpelan es la forma tan cercana y cariñosa y cuidadosa con la que trabajas a las autoras. Yo creo que eso es algo muy rescatable y que es justo como metodología feminista, ¿no? Es una forma de trabajo feminista porque no es solamente un rescate de su obra y de su producción y de cuáles fueron sus textos más importantes y cuáles sus aportes al pensamiento, sino que también hay un trabajo muy delicado y muy cuidadoso de cómo fue su vida, de cuál fue la experiencia, digamos, en su vida cotidiana, en su espacio íntimo o privado, ¿no? Cómo estas experiencias de vida también fueron marcando los rumbos de sus propias investigaciones, de los intereses, de los temas que fueron investigando. En fin, yo creo que esa es otra de las cosas interesantes de la forma en la que tú has hecho esta investigación. Creo que otro de los puntos importantes es que tú logras detectar esto que creo que a nosotras nos ha costado también mucho trabajo, que es que el pensamiento de las mujeres es distinto y heterogéneo, ¿no? Y que no se puede enmarcar en una sola perspectiva, ni en una sola disciplina, ni en una sola temática o preocupación, que va cambiando incluso dentro de las periodizaciones que hemos intentado hacer, en las que consideramos que hay como ciertos rasgos comunes, aún en esos pequeños marcos de interpretación, hay preocupaciones muy diversas, ¿no? Incluso contradicciones de las mismas autoras, como mencionabas, ¿no? Hay autoras que pueden ser pensadoras de izquierda o muy revolucionarias, pero siguen pensando desde la idea de la mujer, respetando la concepción del valor patriarcal, de la familia, la madre, ¿no? La cuidadora o la que cría a los hijos, ¿no? Entonces creo que detectar esas contradicciones al interior, tanto de los temas como de los periodos, me parece que es algo muy importante y muy refrescante también de tu investigación, y también nos ayuda mucho a entender pues precisamente que esta diversidad de formatos en los que las mujeres han escrito y generado y producido conocimiento, pues van desde la literatura, desde la poesía, ¿no? Que eran los considerados géneros menores en los que las mujeres podían participar porque no tenían la capacidad intelectual para escribir, para hacer historia o para hacer análisis sociológico, pero sí podían hacer incluso cuentos, ¿no? Ni siquiera las novelas en algún momento se les permitía. Exacto, ¿no? Ni siquiera podían escribir novelas porque la cabeza no les daba, pero sí podían escribir poesía porque eran cortitos, entonces eso sí, dedíquense a escribir poesía. Creo que eso es algo que tú detectas muy bien, y cómo las mujeres en esta, pues yo creo que incluso era una necesidad vital de las mujeres el escribir y el expresar sus ideas y el exponerlas, ¿no? O sea, no solamente era una cuestión de interés de formación o de quizá incluso tener una mejor calidad de vida, ¿no? Lo que representaba en su momento la educación, el acceso a la educación, no tenía mucho que ver con este imaginario de el ascenso social, la movilidad social, y yo creo que para las mujeres iba mucho más allá. La posibilidad de acceder a la educación tenía que ver con una cuestión vital, ¿no? De existir como sujetos, como personas. Y eso creo que también está muy presente en tu trabajo. Otra cosa que también con la que me quedo es la recuperación de la, o sea, como que cuando empezamos este proyecto nos preguntábamos mucho dónde buscar a estas mujeres, ¿no? ¿Cuáles eran los archivos en los que podíamos encontrar información de ellas? Y creo que tú esta ruta de las publicaciones periódicas, que sobre todo trabajas repertorio americano, pero que entiendo que has revisado mucho más material, pues nos da también como la ruta para poder guiarnos. Y bueno, ya solamente por último comentar el aspecto de las periodizaciones. También para nosotras, y justo este año el seminario que tenemos estuvo enfocado precisamente en tratar de plantear una periodización, ¿no? Que es similar a la que tú tienes, pero la tuya me parece que contempla dos momentos más de los que nosotras consideramos, pero que también me hace ver que pues no estamos tan, digamos, desconectadas, ¿no? Sino que estamos como hablando de quizá muy intuitivamente todavía, pero sí de rasgos muy compartidos, ¿no? O sea, creo que veo muchas similitudes y comunicaciones entre lo que nosotras hemos podido avanzar en estos 2 años y lo que tú sola hiciste en tu investigación, ¿no? Entonces, bueno, me parece que es un trabajo maravilloso que nos va a servir mucho de aporte y de guía. Y bueno, pues tenemos todavía unos minutos para seguir escuchando a Grace y quizá quieran hacer alguna pregunta. Intervención, comentario, aporte, lo que les mueve quizá, ¿no? Creo que algo interesante de lo que nos presenta Grace es que muchas de las inquietudes de estas mujeres, ¿no? Que vivieron hace 100 años, pues son muy similares a las que nosotras tenemos hoy día, a pesar de que ya pasamos por la posmodernidad, el fin de la historia, ¿no? O sea, como que supuestamente ya estamos en un mundo postcapitalista, globalizado, etcétera, que tiene como un montón de nuevas características y que sin embargo las mujeres seguimos teniendo o compartiendo pues estas problemáticas, ¿no? Entonces creo que hay cosas que resuenan mucho en la actualidad y quizá para las más jóvenes pues hay ahí como alguna interrogante que quieran plantear. Bueno, a ver quién se anima. También las colegas del proyecto, por supuesto. Sí. Me gustó la parte de la periodización que se hizo y creo que pues es relevante para ver qué otros acontecimientos pueden incidir en la escritura de las mujeres y también las cuestiones sociales que terminaban permeando la participación de las mujeres en la escritura. Entonces me gustaría saber si... Bueno, claro que existen en la actualidad diferentes situaciones que siguen interfiriendo en la libertad de las mujeres para escribir, pero me gustaría saber, pues, de usted, ¿cuáles serían estos obstáculos que se presentan en la actualidad para la escritura en la academia y para la expresión de las ideas de las mujeres? ¿Quieres que contemos algo? Se me va la luz. Bueno, yo pienso que ahora Vero decía algo muy importante y es que yo sigo creyendo que los problemas no son tan diferentes que ellas vivieron a los que nosotras hemos vivido. Yo les contaba como anécdota que cuando yo empecé a hacer esta investigación, como que los compañeros que más se molestaron, porque yo soy de la Facultad de Filosofía y Letras, y bueno, se riegan los comentarios de que fulano está investigando sobre tal, que fulana sobre lo otro, y entonces ahí llegaron y a los oídos de los dinosaurios de filosofía, algunos dinosaurios que habían ahí, ya por dicha no hay de esos, y dijeron, bueno, es que eso para qué sirve, para empezar, eso para qué sirve, en pleno siglo XXI, y además, ¿acaso es que las mujeres pensaron? o comentarios como cuando yo fui a que me publicaran la investigación en libro, uno de los insignes literatos nuestros que ya murió por dicha, dijo que esas cosas de viejas no servían, que esas cosas de viejas no se publicaban en su editorial, porque él sentía que la editorial, que era de una universidad estatal, era de él, y que él no iba a publicar esas cosas porque eso no vendía nada. Y resulta que tenemos más de 5 o 6 años en que los libros están agotados porque se acabaron, porque hicieron ediciones pequeñas, porque también hasta en eso se dicen, bueno, si es de mujeres, hagamos 300, a ver si acaso se venden. Y uno de los compañeros, que es el encargado de vender los libros, me dice, yo no sé qué decirle a la gente cuando viene a pedir su libro todo el tiempo, porque además está escrito de una manera, yo escribo como bastante sencilla en el sentido, no simple, pero sí sencillo para que la gente lo entienda, y el libro lo han llegado a usar en la secundaria, porque nadie había trabajado este tema. Al ser un tema tan original, que yo me lo promueve, entonces digo, bueno, sí. Entonces todas esas, sí, esas cosas que tampoco yo me lo planteé como que yo voy a hacer la última Coca-Cola del desierto con mi investigación, no. Yo simplemente vi un vacío desde la perspectiva histórica, como historiadora, y dije, bueno, pero historiar a las mujeres nos toca a nosotras, porque esa es otra cosa. Hay muchos hombres generosensitivos. Yo les llamo generosensitivos, pero realmente los contamos con los dedos de las manos y sobran, ¿verdad? Los dedos y los muchachos también, poquitos. Entonces esas limitaciones yo creo que siguen vigentes. Claro que ahora, como el machismo tiene una capacidad de mímesis tan brava, ¿verdad? Entonces ahora ya no son como en los años que yo empecé, es decir, ¿no? Es que acaso las mujeres pensaron, entonces yo me los topaba en los corredores. Es cierto que estás haciendo una investigación de esto y el otro. Como que era un monstruo que estaba haciendo una investigación que sí, que efectivamente no se había hecho, pero que era eso, que es ese atrevimiento de esa mujer de ponerse a investigar a las mujeres. Y entonces me topaba con profesores, que colegas, que uno a veces decía, pero estos dinosaurios, ¿cómo hacemos para extinguirlos, verdad? Es difícil. Creo que ahora las posibilidades para ustedes están un poquito más abiertas. Sí, creo que hay una apertura, pero existen en esa mímesis que tiene el machismo, otras formas de que te descalifican, o que si estás en una mesa compartiendo con compañeros, ellos tratan de explicar, eso le tienen un nombre en inglés ahora, no sé qué más plan, no sé qué, entonces voy a explicar lo que vos explicaste, porque de pronto es que vos no sabes explicarlo, ¿verdad? Entonces es ese tipo de cosas, es el machismo es así, tenemos que bregar con eso, no tenemos que sentirnos mal, y tenemos que aprender, eso sí, a dar una respuesta asertiva a los colegas y a toda la gente. Entonces yo creo que sí ha cambiado, pero no como yo quisiera, como los mismos derechos de las mujeres que yo quisiera. Sí hemos avanzado, pero yo a rato siento que hay como un avance y un retroceso. Un avance, como decía Lenin, decía un paso adelante y otro atrás, ¿verdad? Pero bueno, en eso estamos muchas, y a mí me encanta ese proyecto que hay aquí, porque es precisamente lo que... Mi sueño era hacer este proyecto en toda Centroamérica, desde México, toda América Latina, desde México hasta el Cono Sur. Pero obviamente que para eso necesitamos equipos interdisciplinarios, muchos recursos, y bueno, vamos ahí y vamos haciéndolo. Y entonces compartir las experiencias es importante. Buenas tardes, muchas gracias Grace por el trabajo de recopilación, sistematización y también por contárnoslo en tan poquito tiempo. Mi pregunta tiene que ver con cómo organizar todo este trabajo que haces y ¿Y dónde quedan las pensadoras críticas o más críticas, o algunas de ellas, que justo tratan de pensar a las mujeres y al mismo tiempo son anarquistas, son comunistas, tienen esta doble o triple militancia? ¿Y qué ocurre con ellas, ¿no? Por ejemplo, te escuchaba y veía que varias de ellas quedan en el eje de educación y filosofía, pero no solo, había otras comunistas de las que nos has venido hablando que no estaban exactamente ahí, ¿no? Quedan como un poco separadas, quizás. Y luego en la periodización veo que algunas quedan, como por ejemplo Carmen Lira, en este grupo de ensayo femenino de 1920 a 1940, pero quedan al lado de compañeras que, si bien su trabajo es muy relevante, ¿no?, su pensamiento es muy relevante, quizás no compartían ideales político-éticos, emancipadores del mismo tipo, ¿no? No tenían el mismo posicionamiento. Entonces, te pregunto sobre las potencialidades que podría tener hacer agrupamientos también de esas pensadoras más críticas y las limitaciones, ¿no? ¿Cuáles te encontraste y qué decisiones tomaste al respecto? Bueno, eso es una pregunta muy interesante porque me lleva a lo que podría ser eventualmente un nuevo eje de mujeres, ya más por ejemplo, a mí me interesa mucho buscar todo lo que son las mujeres anarquistas nuestras, que eso es importante hacerlo. Pero esos son, yo le llamo eso como los valores agregados de la investigación, entonces que nos van dando otras pistas de investigación. Y bueno, en el caso mío, puedo hacerlo yo, digamos, sobre esta, agruparlas de esa manera. Yo no quise encasillarlas de esa manera por una razón que Vero, y allá también lo reconocía, y es que las mujeres somos una gran diversidad. Y entonces, si yo las... no existe un solo modelo de ser mujer, como no lo existe tampoco de hombre, ¿verdad? Entonces eso es muy importante cuando yo me voy encontrando con aquella gran diversidad de pensamientos, entonces cómo agruparlas, ¿verdad? Cómo agruparlas, y entonces dije, bueno, puedo poner a todas las que tenían pensamiento comunista, un lado, pero no quería eso, porque yo lo que me centré fue en el ensayo, no en el pensamiento político, ya eso es como otro eje temático. Entonces yo dije, voy a acomodarlas por estos cuatro ejes temáticos, siempre trabajando en la literatura, porque es ahí donde encontramos la gran riqueza de pensadoras. Es la literatura. Muchachos, no hay otra. Yo no sé si aquí posiblemente sea tal vez diferente, pero en el caso nuestro, yo digo, bueno, ¿en cuál nicho de pensamiento me acomodo? Y todo me fue llevando hacia la literatura. Y dentro de la literatura, pues hay una segmentación, las que escriben poesía. Ahora hay otras compañeras que están haciendo otros trabajos ya también. Pero yo diría que, por ejemplo, habría que hacerlas por las mujeres proletarias, las mujeres obreras. Pero ya eso es otro trabajo de la militancia comunista, que tengo un archivo que me están ofreciendo, que me está haciendo ojitos, ¿verdad? Entonces esa es otra cosa que lo tengo ahí para hacerlo. Entonces todo lo que tenga que ver con las mujeres, mi amor, está por hacerse, todo. Entonces es un universo de investigación muy grande y ojalá que caiga en tierra fértil, porque no nos da la vida a las que estamos en eso para hacer tanta investigación. Yo quisiera tener como, no sé, 3, 4 vidas más para poder seguir haciendo este tipo de cosas, porque realmente es apasionante, donde uno dice, yo puedo hacer esto. Y es que ese trabajo, para mí la gran pasión fue la fuente, el trabajar con las fuentes. Eso lo explicaba el lunes, ¿verdad?, que la compañera estuvo en la actividad. El taller del lunes era interesante para compartirles todas las experiencias de lo que era tener, porque realmente para mí era como un tesoro encontrar. Después de que me habían dicho en los pasillos, así, yo estaba, me sentía como que arrinconada. Pero ¿acaso las mujeres pensaron, verdad? Y dice, santo Dios, ¿y si este tipo tiene razón, verdad? ¿Dónde las voy a encontrar? Porque todavía yo no tenía la claridad de dónde era que yo iba a posicionarme. Entonces eso es el mismo proceso investigativo, te va llevando por las rutas donde uno va a encontrar las fuentes importantes, ¿verdad? Te contesté. Ah, hola. Hola. Quería saber cómo te empezaste a interesar por temas de género y qué consejo nos darías para empezar a investigar sobre temas de género. No te escuché bien. Ah, ¿cómo empezaste a interesarte por los temas de género y qué consejo? Oh. Ah, ya. Okay. Ya te capté. Okay. Bueno, pasa por la vida personal, ¿verdad? Porque la verdad que los seres humanos y los investigadores no podemos escindirnos. Somos uno solo. Yo he sido una mujer de militancia comunista y una mujer de una familia obrera. No vengo de las intelectuales. Mi padre era un carpintero. Mi mamá, una ama de casa. Sí me crié en una familia muy política. Mi abuelo era militante comunista. Él era el que. Y se sentaban al almuerzo a hablar siempre de las cosas políticas. Y estábamos los niños ahí y la gente cree que los niños no están escuchando. Y sí están escuchando. Y entonces yo oía toda aquella cosa y a mí me parecía una magia donde mi abuelo venía y hablaba de lo que pasaba en Europa en ese momento de la Segunda Guerra Mundial, que Hitler y que eso. Y entonces ahí yo me empecé a enamorar para saber quiénes eran estos. Y entonces me empezó a surgir una sensación de que yo tenía que buscar las raíces de la historia. Me empecé por mi carrera, ¿verdad? Me formé en una universidad muy interesante que en el momento en que yo estudié era la Unión Soviética. Era la Unión Soviética. Estudié del 81, no, perdón, del 75 al 81, 6 años. Entonces esos 6 años pues también me abrieron el pensamiento político, además desde muy pequeña. Mi papá era militante comunista, también sindicalista. A cada rato lo echaban del trabajo porque de por sindicalista. Entonces yo me crié con un pensamiento político en la casa muy amplio. Me meto a militar en la izquierda, me voy para allá y cuando regreso no me gusta lo que veo en la izquierda. Me retiro de esa parte y encuentro un nicho interesante en el pensamiento feminista. Y entonces por ahí fue cuando yo dije, ah, mira, sí, yo soy fe, porque en mi casa siempre me decían que yo era muy rebelde y que siempre contestaba. Entonces a esa niña no se le puede decir nada porque contesta, es una niña malcriada, porque mi abuela llegaba y me decía, me sentaba y me daba un café con un pan tieso, con un pan muy feo, pero al hermano de ella, que le pagaba por el desayuno, le daba un pan con mantequilla, un pan con jaleas, de eso. Y entonces yo le decía, no, yo no quiero ese pan, abuelita, no quiero. Mi mamá me da pan con mantequilla. Y entonces ella decía, esa niña es insolente. Entonces, pero no era insolente. Lo que era beligerante. Era. Y eso me lo gané, ese mote me lo gané en la universidad cuando estuve en el consejo universitario. Porque hubieron luchas importantes de los trabajadores de la universidad y yo siendo académica digamos, ya catedrática y todo, y siendo miembro del consejo universitario, yo me fui a favor de la lucha de los trabajadores más digamos, de más nivel estatus, más de vigilancia, las conserjes, secretarias, los choferes, entonces. Los compañeros me conocían por una trayectoria, estuve un tiempito pequeño en el sindicato de trabajadores de la U, entonces siempre anduve vinculada, yo no fui muchacha de ¿cómo le llaman ustedes? De antros, le llaman ustedes, no, yo tuve que estudiar de noche para sacar mi bachillerato de colegio porque no habían posibilidades en la casa, entonces ahí nació la conciencia política, ¿verdad? Entonces yo no me dediqué como otros muchachos a andar en bailes y todo. Me encanta bailar, sí me encanta, pero no era como más metida en la parte del estudio. Ya luego me voy para la URSS y esa experiencia marcó mi vida para siempre. Es una experiencia muy interesante que en algún momento estoy escribiendo un libro de cuentos acerca de eso. Creo que lo terminaré a mediados de enero, febrero, por ahí. Entonces, esa conciencia que nace, ¿cuál es tu nombre? Giovanni. Giovanni. Esa conciencia, yo dije, yo necesito tener un lugar donde yo me sienta y que yo puedo hacer un trabajo político, porque escribir es un trabajo político, ¿verdad? Entonces eso fue muy importante y ya les recomiendo a ustedes leer mucho. Leer mucho. Si usted, hoy te vi que estabas como te hizo una campanita del prisocismo francés. Entonces hay un libro de la editorial Cátedra que se llama Las mujeres y el prisocismo francés, para que vos conozcas qué era lo que había, qué significaba el prisocismo francés para las mujeres en Europa. Pues era el despertar de las mujeres ya sobre sus derechos. Imagínense que esta mujer, Mary Wollstonecraft, escribió en 1792 un texto clásico que se llama Las Vindicaciones de las Mujeres. Entonces ahí estaban, entonces esta era el derrotero. Por aquí es que yo me iba, me tengo que ir, y así fue como me ilusioné y sigo siendo una apasionada de lo que hago. Sin pasión no se puede vivir, muchachos. Hay que vivir con pasión. Gracias. Bueno, hola, buenas tardes. Bueno, justo se mencionaba que actualmente hay un gran camino por recorrer aún en el feminismo actual. Entonces me gustaría saber usted qué es lo que considera que le hace falta al feminismo actual para que, digamos, funcione o evolucione de una mejor manera. Gracias. ¿Qué pregunta? Me mandaste a la yugular directamente, ¿verdad? Bueno, yo puedo partir de mi experiencia, ¿verdad? La experiencia nuestra es de que el movimiento feminista no está ligado a la lucha de clases ni a la lucha étnica. Para mi gusto, el movimiento, lo que llaman, no hay en Costa Rica, yo les digo a las compañeras, aquí no hay ningún movimiento feminista, no me vengan con cuentos. Porque cuando los maestros y los obreros salen a pelear por luchas sociales, nunca están. Existe un movimiento LGTB que son divinos, y yo siempre he apoyado la lucha del LGTB, pero ellos son incapaces de apoyar las luchas sociales. Entonces me parece muy clasista ese movimiento. Es un movimiento clasista y en el cual a mí no me interesa participar. Ya a estas alturas de la vida yo hago y participo en lo que yo me sienta bien, porque también a final de cuentas es la vida se le va cortando a uno y uno tiene que seleccionar sus luchas, ¿verdad? Pero yo sí creo que les falta abrirse más. Tener más conciencia de clase, porque, por ejemplo, participar en nosotros tuvimos una lucha hace como, puede ser año y medio, dos años, tal vez muy fuerte, y también contra el TLC estuvimos, uno de mis hijos estuvo, el mayor estuvo, no, la del TLC fue hace más tiempo, y los trabajadores de la electricidad, que nosotros tenemos el Instituto Costarricense de Electricidad, tienen un sindicato de trabajadores muy fuertes, y ellos fueron los que llevaron la lucha contra la privatización de los servicios de electricidad y telefonía, y los muchachos universitarios participaron, y yo tuve el orgullo de que mi hijo, sin yo decirle nada, yo no me había dado cuenta ni siquiera que él estaba metido en ese asunto, cuando yo me di cuenta fue que llamó una compañerita de él y me dijo, estamos en huelga. Y sí, claro, estoy tan en huelga, para mí era muy normal, no, en huelga de hambre, y duraron 22 días en huelga de hambre, y en medio de eso yo me tuve que viajar a Canadá a negociar un convenio para la universidad. Y entonces dejar a mi hijo metido en la huelga de hambre, eso fue una cosa realmente dura. Y yo le dije a la rectora, mira, ¿qué hago? ¿Voy o no voy? Anda, porque necesitamos los fondos, como siempre, ¿verdad? Nosotros buscando fondos, y yo me encargo, yo te cubro como mamá acá. Y lo hizo, somos amigas hasta la fecha. Obviamente que yo me fui, estaba muy angustiada. Cuando ya yo regresé, el día que terminamos uno de los seminarios que andábamos en esas vainas, me llamaron a mí por teléfono y me dijeron, él fue el último que salió y está muy mal, va para el hospital muy mal. Y claro, estaban en huelga de hambre. Eran cuatro muchachos, el mío fue el último en salir. Entonces eso te da un orgullo muy grande. Sí, una gran preocupación como madre, porque por dicha que yo lo había alimentado bien. Entonces eso le ayudó mucho. Sí, eso me dice él, eso me ayudó mucho. Pero sí estuvo muy malito él en ese proceso. Y cuando yo me di cuenta, porque ¿qué nos pasa a las madres a veces? Que nosotros no nos damos cuenta que somos ejemplo para los hijos. No nos damos cuenta de eso. Y cuando mi madre llama y me dice, anda y saca a ese muchacho de ahí. Le dije, no, yo no puedo hacer eso. Él es un hombre, es un estudiante universitario. Y yo no puedo hacerle, él es un hombre combativo, yo lo enseñé a que la vida se lucha y no voy a hacerlo. Y además te vas a ir. Oh, qué duro, ¿verdad? Sí, ma, ¿qué le voy a, qué le, para qué te digo que no, sí, como dicen, ¿verdad? Tengo que irme porque este es mi trabajo. Entonces esas cosas a uno le dan una gran satisfacción de saber que uno ha criado, ha formado hombres muy conscientes. Mis dos hijos son hombres políticamente claros y muy conscientes. Entonces, creo que el ejemplo a veces da más que lo que podamos decirles. Me encantaría que la gente, las mujeres feministas, y una cosa, ¿sabe qué? Le voy a decir aquí a ustedes que son tan joven y aquí no hay, y otras que no tanto, pero que las mujeres dejemos de estar compitiendo entre nosotras. Por favor. Por favor, para todas hay espacio, para todos hay espacio en la vida. Nadie le quita a uno lo que está para uno. Eso ténganlo claro. Y entonces sí, pero estamos acostumbrados a una mezquindad muy grande, a ser incapaces de reconocer el trabajo de otras compañeras, y eso hay que aprenderlo. Hay que desaprender esa forma fea de estar serruchándole el piso a la compañera, de decir, no, mejor aquí veamos cómo nos entendemos, porque la lucha es muy dura como para estar entre nosotras teniendo intrigas y teniendo conflictos, ¿verdad? Entonces, sí le falta mucho al movimiento feminista mundial, no solamente de aquí, pero bueno, son luchas que hay que dar y hay que seguirlas haciendo. ¿Habrá alguna otra? Gracias. Bueno, pues qué fuerte, ¿no? La verdad es que muchas gracias por venir a hablarnos. Yo vi que estaba preguntando hace, bueno, le preguntaron sobre las problemáticas que atravesaban a las mujeres del siglo XIX y si esas problemáticas seguían pasando. Yo más bien tenía la duda de ¿qué nuevas problemáticas nos están empezando a atravesar que usted puede llegar a notar? Porque sí, muchas como que las tenemos dentro de la historia, pero creo que tanto como las redes sociales, como con la inteligencia artificial, cosas que están apareciendo de nuevo, tal vez pueden causarnos algún tipo de problemática, pero no sé si usted tiene alguna visión acerca de ello. Bueno, problemáticas muchas, querida, ¿verdad? Las mujeres seguimos estando en la banca en muchos casos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, le digo algo, cuando los espacios de distribución del poder en las universidades se da, ¿verdad? Entonces hay que esa constante que nosotros tenemos que estar demostrando, ¿verdad? Le voy a contar un ejemplo. Cuando yo los compañeros me buscaron para que yo me lanzara al Consejo Universitario, porque habíamos muy pocas mujeres en el Consejo Universitario de la universidad. No habían casi una o dos por ahí, ya las veteranas. Esa lucha fue muy dura. Esa lucha fue muy dura con las mismas mujeres. Porque fue muy interesante, porque las mujeres de feministas nuestras no me apoyaron. Y no me apoyaron por pura competencia entre mujeres, tontas, porque yo, y aquí voy a tocar un tema bien delicado, el tema de lo que para las feministas que yo llamo ortodoxas, las feministas que han sido tan importantes, el feminismo lésbico, las contradicciones que se dan entre nosotras, ¿verdad? Entonces, nosotros tuvimos una época muy dura, donde estas compañeras, cuando yo estaba en campaña, dijeron que yo no era feminista. Y bueno, yo no soy de etiquetas tampoco. Me valen las etiquetas y me vale lo que la gente diga. Sin embargo, porque fue un muchacho joven el que me llegó a decir, un estudiante ya avanzado, profesora, es que yo tengo problemas para poder votar con usted, porque es que las compañeras de tal lugar dicen que usted no es feminista y que no sé qué. Y entonces yo le dije, ¿y qué es ser feminista? ¿Qué es ser feminista? Porque yo sí creo que soy feminista porque siempre he defendido los derechos de las mujeres en todos los espacios. Desde que estaba pequeñita gritando en la escuela para que un compañero no me levantara las enaguas. Y al final de clase salir con un palo y arrinconarlo en una esquina y pegarle. Entonces, esas son las luchas que hemos tenido, tan, tan banales y tan, tan pequeñas, pero eso. Y luego lo otro yo le dije al compañero, mire mi amor, usted puede pensar lo que usted quiera y entender la diferencia única que hay entre ellas y yo, y voy a ser muy fuerte lo que les voy a decir, es quienes meten ella a la cama y quienes meto yo a la cama. Ese es un asunto. Yo soy heterosexual y ellas son lesbianas. Yo he aprendido y tengo amigas que adoro y las respeto, porque no se llama tolerancia. No es tolerancia lo que nosotros tenemos que decirle a la gente. Yo te tolero porque sos gay, porque sos homosexual. No, yo tengo que respetarte, porque nadie tiene que meterse en la intimidad de nadie. Ese es parte del asunto. Entonces, si yo he sido capaz de respetar a mis compañeras lesbianas, ¿por qué ellas no aprenden a respetarnos a nosotros? Aprendan. Entonces, esa era la diferencia. Yo se les decía, compañeras, aprendan a respetarnos. Sí, es que ella es casada y tiene 2 hijos y un marido. Y sí, qué dicha, ¿verdad? Qué bonito que yo logré poder tener un hogar donde formé 2 varones que no son machistas, hasta donde yo me doy cuenta, ¿verdad? Entonces, esa es nuestra tarea. Y con los estudiantes también, formar hombres y mujeres que no tengan prejuicios. Entonces, esa parte de los prejuicios hay que trabajarla mucho entre nosotros mismos. Entonces, es una pregunta muy difícil y yo creo que cada uno de nosotros tiene que aprender a respetar la opción sexual, la opción que tenga cada uno para la vida. Muchas gracias. Yo creo que con esta pregunta terminamos, Vero, creo que ya son las 3. Pues agradecerte muchísimo de nuevo, Grace. Tú estuviste ahorita con mi grupo, el mío y de mis compañeras que están acá, mis compañeras adjuntas, ¿por qué no se levantan para que las conozca Grace? Ellas son también las que coordinan nuestro curso de violencias contra las mujeres, genealogía, actualidad y resistencias. Entonces creo que pues qué bueno que ustedes tuvieron la ocasión, ya son 2 compañeras costarricenses que han escuchado y es muy útil, ¿no? Para también comparar y ver, por ejemplo, a mí me inquieta mucho pues esta cantidad de mujeres comunistas que estuvieron ahí, ¿no? Forjando la crítica y que bueno, seguramente aquí en México también, pero habrá que investigarlas y recuperarlas. Entonces, ojalá con esto también sembremos la semillita y el gusanito, como decían por ahí, ¿no? Giovanni, ¿cómo podemos seguir investigando? ¿Cómo podemos rescatar voces, pensamientos y cómo vieron temáticas? Porque a mí lo que me gustó de la periodización que nos propones, Grace, pues es lo que nosotras hemos dicho, ¿no? Las mujeres no solo pensamos en las mujeres, pensamos en el mundo entero, ¿no? Pensamos en todas las problemáticas y lo hacemos como mujeres que somos, como bien dicen las compañeras zapatistas. Entonces lo pensamos de una manera quizá distinta y eso es lo que nosotras queremos pues ir investigando, ¿no? Cómo se ha pensado la guerra, la paz, la economía, la solidaridad, el cuidado, desde nosotras y esos temas pues son los que aparecen en tu investigación. Y como dice Vero, pues ya encontraste aquí tu nicho, porque aquí lo que queremos es justo tejer esas redes. Y lo que han hecho en Costa Rica, pues es un gran, gran ejemplo. No, cuando nosotros empezamos a ir para allá, no nos esperábamos todo este trabajo que ustedes han realizado. Y de veras, te agradezco un montón, porque además, pues sí pudimos combinar esta sesión con ustedes y con el equipo de trabajo que estamos investigando. Muchísimas gracias de nuevo. Les recuerdo que la siguiente sesión, bueno, les recuerdo que el lunes no hay sesión porque es feriado. No creo que se los tenga que recordar porque lo han de tener anotadísimo. Pero el jueves les recuerdo que es en el Auditorio Flores Magón para nuestra sesión de rap feminista. Radio Cósmica. Cósmica. Cósmica. Radio Cósmica. Cósmica. Radio Cósmica. Cósmica. Cósmica. Radio Cósmica. Cósmica. Radio Cósmica. Cósmica. Estás escuchando Radio Cósmica Libre.